Todos los ciudadanos tenemos un deseo, que para la privada no haya dinero por aquí, dinero por allá, República para derivada para atrás. ¿Por qué ha votado a este referéndum popular? Para ver si conseguimos mejorar un poco las cosas, que están muy malas, porque lo llevamos oscuro. ¿Usted ha notado cambios en la sanidad, en el servicio sanitario? Yo voy a la Concepción y está ya privatizado, pero oye, nos están quitando esto que es de todos. Pues porque creo que hay cosas en las que hay que recortar muchísimo antes que en sanidad, educación y justicia, que creo que es la columna vertebral de un Estado. Es que es muy sencillo, se puede prescindir de tantísimas cosas que yo lo que prohibiría es que haya sanidad privada. Fuera sanitas, fuera. En el momento en que todo eso no existiera y todos tuviéramos que estar en la sanidad pública, ¿tú cómo crees que estaría la sanidad pública? Si Rajoy tuviera que llevar a sus hijos a la sanidad pública, si Rubalcaba los tuviera que llevar, dime, ¿cómo estaría la sanidad pública? ¿Y de dónde recortaría usted entonces? Es evidente, mira, si esto que llamamos democracia es una partitocracia, o sea, nos da igual que haya 350 diputados. O 35. Dividimos entre 10 la representación. Si al final lo que va a ocurrir es que hay un gobierno que está sustentado por el partido al que mayoritariamente haya votado y ese gobierno va a hacer lo que quiera hacer. O sea, nos sobran políticos, nos sobran cargos políticos, pero en el Estado, en las comunidades autónomas, en los ayuntamientos, ¿usted recortaría en las diputaciones? Ahí, por ejemplo. ¿De dónde más recortaría? Mira, con recortar ahí seguramente habríamos acabado con... ¿Tú sabes la de funcionarios que tenemos? O medidas también como perseguir el fraude fiscal también, ¿no? Bueno, eso es de sentido común. Es que, claro, dice, no, ¿qué es más sencillo? Ir a por tu amigo, porque lógicamente esta gente, el político de arriba y el señor que está defraudando, son amigos. O sea, no nos puede caber duda de esto. Entonces, ¿qué es más fácil? Ir a por ti, a por mí, subirnos un 1% el IRPF, que somos 1 millón de personas, o quitar el dinero a mi amigo, que posiblemente lo esté compartiendo conmigo de alguna manera. Pues van a ir a por ti, a por mí. Entonces, claro que el fraude fiscal, lo que pasa es que eso es casi, casi imposible. O sea, lo veo imposible que eso pueda ocurrir. Estoy a favor de la sanidad pública, estoy en contra de la privatización totalmente. Y lo que están haciendo, lo que quieren hacer. ¿Por qué está en contra? Porque sí, porque vamos atrás si vamos a privatizar. No veo la calidad. No. Yo, como estamos bien y la calidad que tenemos es una calidad, una sanidad, calidad pública buena, excelente. No hay que ir para atrás. Yo soy extranjero y una de las, o sea, cuando vine a España aquí, una de las cosas que me decían que estaban bastante bien era la sanidad. Y tengo miedo porque como me gusta España y me gustaría quedarme aquí, que algo a lo que antes era muy bueno se esté decayendo y se estén aprovechando gente que no debería. ¿Tú has encontrado por ser extranjero algunas limitaciones en la sanidad? Hasta ahora no, porque no sabía cuáles eran mis limitaciones, pero de un día al día siguiente, de saber que yo no puedo optar por ello, me da mucho miedo, ¿sabes? En plan de... ¿Pero tú ahora mismo te han negado alguna vez el paso por urgencias o te han pedido alguna factura? No, porque siendo estudiante aquí lo que me piden es tener un seguro. Ajá. Y eso es dinero y es como... ¿Crees que esta iniciativa puede servir para algo? Sí, siempre que hay... Ha habido otros casos que han reunido firmas y se ha llegado al Senado, al Congreso, y que nos escuche. Es una de las maneras, de las distintas maneras que hay, y esta es una más. Espero que sí. Por lo menos concienciar a la gente, a ver hasta dónde llego. Que esperemos que llegue muy lejos. Sinceramente no. Creo que lo que hago no sirve para nada, pero por lo menos mi conciencia se queda un poquito tranquila. Lo intentamos, a ver si sirve para algo.